DJ Julio Sánchez Cristo y las canciones con sello W. Son bandas sonoras interminables las que tenemos hoy. En 1952, John Williams va a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pero allí dirige la banda. El reclutamiento fue para eso. Banda sonora de Harry Potter. Y luego volvemos a lo bueno, lo malo y lo feo. Una rareza del maestro Morricone con Quincy Jones, Herbie Hancock y Patty Austin. Nos vamos a las galaxias de John Williams. Todas las versiones imponentes, majestuosas. Luego vamos a escuchar El hombre y su armónica con Ennio Morricone. Su popularidad en el mundo musical la ganó gracias a sus composiciones que fueron usadas para ambientar programas de radio. servicio militar el maestro Williams y se va a la escuela de música Juilliard, donde toma clases de piano con Ronisa Levine. Aquí está la banda sonora de Drácula y luego Morricone. En los años 50 estudia música instrumentalista y aquí está la banda sonora de sus famosísimos Spaghetti Western. momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. La W en Medellín ahora es más. W más 99.4 FM. Este fin de semana en Salsa con Estilo, un bolero. Hola soledad, no me extraña tu presencia. Y una salsa. ¡Vamos! ¡Sácala! ¡Que va al cine! ¡Cómprale! Salsa con Estilo, viernes y sábados desde las 8 p.m. Conduce Juanse García. Con mucha ternura, pero con mucha dulzura. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Cheryl Kinsberg, la investigadora del Viagra femenino. Sexual desire disorder, and that really is in the brain. Margarita Zavala, ex primera dama de México. Proteger la seguridad de las familias mexicanas. James Rodríguez. Yo creo que hemos hecho un partido perfecto. Ernie Isley, de los Isley Brothers. I get to feel an entire lifetime. El doctor experto en adicciones, Mark Gold. So right off the bat, there's a big difference between the Oscar de la Academia, Sam Mendes. I didn't want to make the same movie again. Eric Lipton, premio Pulitzer. Necessarily actions that were illegal. General Vicente Romero, jefe del Estado Mayor de la Policía Peruana. Es el trabajo que venimos haciendo por más de 30 años en el país. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. A veces cruza mi pecho dormido, una alada magnolia gimiendo, con su aroma lascivo, una campana tocando a fuego, a besos, una soga llanera que enlaza una cintura, una roja invasión de hormigas blancas, jadeante, hacia el éxtasis, una falda de cámbulos, un raudal de manzana y roja miel, el arañazo de la ortiga más dulce, la sombra azul que baila en el mar de Ceilán, tejiendo su delirio, la doble alondra del color del maíz, volando sobre un celeste infierno, y veo, dormido, un precipicio súbito, y volar o morir. A veces cruza mi pecho dormido, una persona o viento, un enjambre o relámpago, un súbito galope, es el amor que pasa en la grupa de un potro y se hunde en el tiempo hacia el mar y la muerte. Eduardo Carranza, W Radio Villavicencio, 102.3 FM, más piel, más W. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Williams seguía como pianista de jazz en clubes de Nueva York. Vamos a escuchar The Force Is With You y también nos vamos con La Arena de Morricone. El también compositor Petrassi le dio un diploma. Para esos años se dedicaba a hacer arreglos de cine. Thank you. Banda sonora de la película Jaws. John Williams, consentido de Spielberg, también trabajó con Henry Mancini. Luego, por un puñado de dólares, Ennio Morricone. Estas eran las películas de Sergio Leone. Abrimos este segmento con la banda sonora de Hook. Cerramos este segmento con otro de los cortes de El Bueno, El Malo y El Feo y Agáchate, Maldito. Y cerramos con Once Upon a Time in the West. Érase una vez el oeste. Ahí participó Bruce Springsteen. ¡Qué música! ¡Qué combinación de Frankie Laván, Big Damone y, por supuesto, los maestros Williams y Morricone en la W! momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.